pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame. Yeah, ¿qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame. Yeah, aún recuerdo follarte en el campo. Yeah, con los helicópteros sobrevolando. Y yeah, con el corazón lento pero dándote rápido. Mis ojos en blanco y tus piernas temblando. Y porque el tiempo pasa muy despacio, desde que no agarro ese cabello lacio. Y en tu cuarto he hecho un lío, querías a tu novio y lo hacías conmigo. Y la pasamos divertido, sé que me guacheas, le preguntas a mi amigo. Que dónde ando metido, que si sigo con el grupo. Que si ya dejo los líos, que si ahora ya soy rico. Deja preguntarte, me he enterado dónde curra, voy a ir a buscarte. Solía mojarte, solo con mirarte. Sigue con el de siempre, él me odia pero no lo suficiente. Siempre fuiste una zorra mala pero yo más. Para darte celos me acosté con tus amigas. Tonteaste con todos mis felos cuando estabas de gira. Ya no eres una niña, estás bien crecida. Locuras con tus amigas, todos los días, popping pastillas. Yeah, del día de después, girl. Tú eres mío aunque te vayas a casar con él. ¿Qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame. Yeah, ¿qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame. Yeah, aún recuerdo follarte en el cuarto. Tus viejos con el Cristo vigilando, el cabecero temblando y tus ojos en blanco. Sé que no puedes olvidarlo, en la foto de tu WhatsApp ese jambo. Pero las fotos que me mandas piden mambo. Quieres estar a dos bandos y yo te miento pa' que sigas escuchando. Siempre me gustó que fueras perra traicionera. Me has hecho creer que ya eres suya pero que va. Yo no estoy pa' esas tonterías, pero pa' darte basta con que me lo pidas. Se ha ido de viaje y no está en la ciudad. Vas por la segunda copa y ya me quieres hablar. Te dejo que rones sin decir dónde estás. Los dos sabemos dónde acabará. ¿Qué pasará cuando vuelvas a verme? Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame fuerte. Ven para acá, nena, apriétame. Yeah, ¿qué pasará cuando vuelvas a verme?